con la velocidad que nos caracteriza en estas épocas de medios digitales, nos lleva a otro ámbito. Allí, al ámbito policial, vamos a saludar en esta mañana, en este primer día del mes de diciembre, al subcomisario Juan Negrete, que está a cargo de la comisaría de Saladillo. Buen día, Juan, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, queríamos saber cuáles eran las novedades de las últimas horas. Sí, bueno, durante el fin de semana se procedió a la aprehensión de una persona mayor de edad de este medio, en forma conjunta con el personal del Centro de Prevención Rural, la Patrulla Rural sería, ahí en Cuartel Tercero, debido a un llamado al 101, donde se informaba que había una persona de sexo masculino quien portaba un arma de fuego. Inmediatamente constituido el personal policial al situado lugar, al campo, estableció que efectivamente esta persona en sus pertenencias contaba con un arma de fuego, más precisamente un revólver calibre 38, por lo que fue inmediatamente aprehendido y trasladado al asiento de esta sección policial, donde se realizaron los labores cotidianos y dispuesto a disposición de la Fiscalía del Dr. Serramones. En el transcurso del día sábado, bueno, fue llevado a prestar declaración indagatoria y posteriormente recibió la libertad. Ajá. También posterior, durante el fin de semana, se procedió a la aprehensión de otra persona también mayor de edad, quien a raíz de una pelea ocurrida acá en el centro, hace un daño en una camioneta Toyota, lo que inmediatamente fue demorado por personal policial y fue trasladado a esta seccional a los efectos de labrársele actuaciones por daño infraganti, también a disposición del doctor Serramone. Ajá. Esta persona, una vez que acudió a sede de la fiscalía interviniente, recuperó su libertad también. Ajá, ahí está. Esas son todas las novedades del fin de semana. Sí, por el momento sí. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, subcomisario. Bueno, muy amable. Que tenga buenos días. Hasta luego. Chau.